Perro quiltro. Cuanto más vas a creer que por ladrar vas contra la corriente, ponle a la vida un sal sin obedecer. Chico, que se esfuerza en demostrar que por cambiar la ruta se hizo grande. Parte de la vida es trabajar sin que te paguen bien. Cavernaria fue la fuerza que me trajo hasta el umbral. Con propuestas tan perversas que puede que yo acepte si es que el cielo me las pide de corazón. El sol habrá un lugar donde el joven se resigne a silenciar. Y subir

Bien, continuamos con novedades. Esto es un estreno, esto es Felgat y el tema es Huracán. En su suspirar pierden la noción. Son los deseos de otro beso. Son los deseos de otro beso. Son los deseos de huesos llevan su ritual, la culminación la experimentan en silencio. Peruana que sigue estrenando cosas, Tan Dandero, y el tema es Como Rey Allana Mí. Thank you. viene desde España, la banda es Ovos y el tema es Desperate. Banda viene desde Piura, el interior del país. La banda es Lovers y el tema es Libérame. Por ti, quizás no puedo reaccionar. No sé, nena, muéstrame tu Dios. Ayúdame, calma esta tempestad. Libérame, libérame de esta soledad. Sobrará, luz, cámara, acción. Y en esta película, protagonista soy. Puedo ser tu cómplice o tu rehén. Eso lo decides tú, decídete. Libérame de esta soledad. Esto no viene desde el Reino Unido, la banda es Chain Trains y el tema es Blurred Visions. México, la banda es Green Jelly y el tema es La Foca Ramona. Come on, seals, let me hear you bark. La luna, me brisca. The Volcano Ramona. Bien, tenemos otra novedad más del último EP que viene difundiendo la banda de Euphoria desde Chile, y el tema es Misérrimos. Escuchemos lo nuevo de la banda peruana Los Falsos del Perú. El tema es Barranco. Esta vez vamos a conversar con Leonardo, cantante de la banda cubana Catarsis, quienes hace poco acaban de lanzar su segunda producción titulada ¿De qué estamos hablando? Leonardo, cuéntanos sobre la historia de la banda. Ustedes tienen ya 4 años con este proyecto. Sí, ante todo, buena. La banda se fundó en noviembre del 2016 en la ciudad de Santo Espíritu por Ray, el baterista, Alberto en la guitarra y yo en la voz. En aquel entonces se nos sumó Mario en el bajo, Antonio en la guitarra, líder, y Frandy haciéndonos las segundas voces y los coros. Esa fue la alineación que tuvimos durante año y medio, 2 años. Con esa alineación sacamos nuestro primer disco, aprendimos a ir con eso, hasta que a los 2 años abandona la banda casi al mismo tiempo el bajista, el guitarrista y la segunda voz. Nos volvimos a quedar los 3 fundadores, Ray, Alberto y yo. Así estuvimos por un periodo de unos 4 meses ensayando nosotros 3 solos. Por supuesto, la necesidad de otra guitarra y del bajo era imperante. Y así, a poco se nos fue sumando primero Ismael, en aquel entonces empezó en la guitarra líder, después Joel, que se quedaría definitivamente en el bajo, y un tiempo después Jimmy, que ya empezó como guitarra líder y pasa Ismael a segunda guitarra, haciendo melodía y segundas voces en la guitarra. Ya con esta alineación, pues comenzamos a participar en los festivales más importantes que se estaban haciendo aquí en la isla. ¿Cómo es la escena en tu ciudad natal y qué tan complicado es conseguir espacios para tocar y qué otras dificultades tienen para hacer pan allá en Cuba? Bueno, nosotros en Santo Espíritu tenemos la suerte de contar con una peña al mes, segundo viernes de cada mes. Tenemos una peña donde tocamos Limaya y Catarsis y siempre tratamos de invitar otra banda de punk o de otro género, pero siempre debemos invitar a otra banda. Al menos tenemos un espacio fijo, mensual, donde tocar. Santo Espíritu siempre ha sido una ciudad que ha tenido más de una banda punk. Ahora mismo hay 3 bandas. Está Limaya, está Gatillo, que Gatillo era una banda ya vieja, que volvieron a reunirse ahora y ya pues comenzaron los ensayos. Y estamos nosotros, Catarsis. Recién estamos luchando por rescatar otra antigua peña que teníamos y lograr tener 2 eventos al mes. Que sería genial poder tener 2 eventos de punk al mes con bandas locales y invitar bandas de fuera. Lo bueno es que aquí Santa Clara y Cienfuegos queda bien cerca y son ciudades donde hay varias bandas punk. Generalmente intercambiamos, es decir, tocamos nosotros allá, ellos vienen y tocan aquí. Y así, realmente se ha perdido mucho. Antes había mucho movimiento, ahora pues los muchachos parece que se van más por otros géneros y demás. Pero también es cierto que sí, en la propia ciudad no hay muchos. Pues a los conciertos vienen muchas personas de otras ciudades o de pueblos cercanos. Se mueven desde Trinidad, desde La Sierpe, vienen incluso de otras provincias, vienen a los conciertos mensuales. Siempre trato de dejar claro que tengamos ese evento al mes, aunque logremos tener 2, 3 eventos al mes, siempre son totalmente gratis. Es decir, ninguna banda de punk en Cuba cobra por un concierto. Es decir, no sacamos ningún beneficio monetario con los conciertos, no importa donde sean, en festivales, en peñas o donde sea. Si bien, es decir, otras bandas de otro género, de rock, logran sacar ganancias, pues nosotros no. Es decir, nosotros siempre en la historia de lo que es el punk en Cuba, no importa la banda que sea, no se puede cobrar. Es decir, no está permitido. Según tu opinión, ¿a qué suena el punk cubano? Por las bandas que he escuchado, hay una marcada influencia del punk hecho en España. Sí, bueno, es evidente, ¿no? La influencia del punk español en Cuba. ¿Qué pasa? Que también era lo que nos llegaba. Ya sabes, todo lo que era la música en inglés, hubo un tiempo que en Cuba no se escuchó mucho, o no podía escucharse mucho. Y entonces, pues todo lo que llegaba era música en español. Y entonces, con todo aquel movimiento de pop español y demás, pues también llegó. Ahí se colaron bandas como La Polla Record, como Escorbuto, como Cicatriz. Y nos fuimos nutriendo de eso mismo. Ya después fuimos cogiendo Drogas Guay, Reincidente, Parabellum, y sí, realmente ha influido mucho. Creo que todas las bandas en Cuba, no importa el tipo de punk que hagan, sean punk rock, street punk, punk hoy, todas tienen influencia de bandas de punk español. También es cierto que con los años, pues, también eso ha cambiado un poco. El punk en inglés también se está escuchando bastante ya. Ya algunas bandas te salen con algunos arreglos que te puede sonar más a Pennywise, a Offspring, porque es que ya se está consumiendo mucho más. Puedes escuchar una canción de cualquier banda que te puede sonar a Rancid, cosas así. Bueno, ahora con todo esto de redes sociales y que Cuba por fin se va abriendo de a poco con el internet, pues hemos logrado tener más información sobre todo lo que es el movimiento punk en Latinoamérica. Tenemos muy buenas relaciones con bandas como Antibanda en Uruguay, Endemia en Costa Rica, Cinco Gramos en Panamá, Los No Name. Pues hemos logrado hacer esos vínculos de amistad, ¿no? Y sabemos que hay muchas bandas punk en Latinoamérica. Es decir, hemos ido conociendo también gracias a Mistura, a los compilatorios que hace un par de años nos hizo llegar de César. También eso nos ayudó bastante. Nos hizo conocer mucho más sobre lo que es la escena punk en Perú. Y así hemos ido buscando información de lo que se mueve de las bandas mexicanas, bandas costarricenses. Y es increíble la calidad musical y compositiva de muchos de ellas. Eso también nos sirvió para darnos cuenta de lo lejos que estamos. Es decir, lo lejos que estamos aquí en Cuba de lograr un 10% de lo que es la escena punk o lo que es todo lo que es la movida punk en Latinoamérica. Cómo se organizan festivales, eventos, cómo hacen las cosas. Es decir, estamos muy lejos de poder lograr esas cosas. ¿Entiendes? Es decir, cualquier banda en Latinoamérica saca un disco y pues tiene todos los mecanismos, conoce cómo moverlo. Incluso hasta puede tener la suerte de tener un sello. Y realmente muy pocas bandas en Cuba pueden hacer eso. Hacemos una pausa en la entrevista con Leonardo de la banda cubana Catarsis para escuchar la canción Resumiendo. Este tema viene con la colaboración de Mena de Manifa. Sobre el disco, de que estamos hablando, cómo fue el proceso de grabación, de composición. De que estamos hablando es un disco que salió todo el proceso de creación, grabación, mezcla, masterización, todo fue durante la cuarentena. Lo comenzamos en diciembre del 2019 y lo terminamos en junio del 2020. Las canciones fueron escritas en su mayoría por Odel, el bajista, y yo. Es decir, fueron semanas y meses de estar escribiendo, de estar borrando, de estar eliminando ideas, de estar sumando ideas, palabras. Fue realmente un proceso bastante largo, dar con las letras que queríamos, encontrar lo que queríamos decir. lo que sentíamos, lo que creíamos necesario expresar. Ya la música era cosa de todos. Es decir, la música, si bien siempre los toques finales, los arreglos finales, siempre fueron de Jimmy, el guitarra líder, pues la base fue un aporte de todos. Alberto dio la base musical en dos canciones, de que vamos a hablar y resumiendo, o de él en dos canciones más, pero siempre todos sumaban ideas, arreglos, cambios, cosas que mejoraban la canción. Es decir, al final el disco fue cosa de todos, que era lo que queríamos, que este disco fuera cosa de todos, que todos se sumaran en el disco. Y claro, fue bastante complicado, ¿no? La cuarentena nos impidió bastante, nos lo jodió bastante. Si bien, por ejemplo, algo que nos podría tomar dos días, un día, nos tomaba semanas porque no podíamos vernos. Discutir una idea para poder estar todos juntos, tardábamos semanas. Es decir, que pudiéramos burlar la cuarentena obligatoria, que pudiéramos reunirnos todos en mi casa, nos costaba mucho trabajo. A veces había que evadir hasta la policía para poder vernos todos. Y realmente fue muy complicado todo el proceso de grabación, el proceso de masterización, porque a veces se masterizaba y entonces cuando lo escuchábamos entendíamos que le faltaba algo, que podíamos agregarle algo a una canción. Y era de nuevo esperar semanas que pudiéramos reunirnos todos para hacerlo. Es decir, fue un proceso largo y realmente bastante cansón en ocasiones, porque nos aburríamos todos de todo esto, de la cuarentena y demás. ¿Y qué otros músicos colaboran en el disco? Y las colaboraciones fue una suerte, realmente fue una suerte. Era una idea que teníamos desde antes de sacar el disco. Queríamos contar con esas voces, con esas colaboraciones específicas. No sabíamos si ellos estarían dispuestos, pero lo queríamos. Queríamos hacer algo diferente con este disco. Y la verdad, cada canción que íbamos escribiendo, pues no sonaba a alguien. Es solamente punk rock. Desde un inicio siempre nos gustó que fuera un Fernando, por lo que representa Fernando para nosotros, para mi generación. Es decir, Reincidente es una banda que yo escuchaba desde que tenía 13, 14 años. Y todos los miembros de la banda lo escuchaban siendo adolescentes. Piénsate, a lo mejor con Alan de Endemia. Es una canción que yo le escribí y se lo decía al bajista. Le decía, esto me suena a Endemia, esto tiene que ser Alan quien la cante. Y por suerte salió. Fue muy complicado todo el proceso de las colaboraciones porque todo lo hicimos gracias a las nuevas tecnologías. Ya sabes cómo es el internet en Cuba. Es lento, a veces está, a veces no está. Y nada, comunicándonos por WhatsApp y por WeTransfer les enviábamos las pistas. Si había que corregir algo, pues lo corregíamos. Nos volvíamos a enviar las pistas y demás, proponiendo ideas también de parte de allá. Muchas cosas en los coros y demás fueron ideas que propuso el mismo Fernando, que propuso el mismo Alan. ¿Qué diferencias hay entre este reciente disco y el anterior? ¿Aprendimos a vivir con eso? Bueno, este disco nos coge casi 3 años después del primer disco. Realmente, si bien el primer disco nos gustó, pues este como que le dedicamos mucho más tiempo. Es decir, este disco nos sentamos, lo pensamos, pensamos mucho las letras de este disco, lo que queríamos decir. Y igual, musicalmente está mucho más trabajado. También este disco decidimos hacerlo nosotros mismos, es decir, mezclarlo y masterizarlo nosotros mismos, arriesgarnos y buscar el sonido que queríamos nosotros. Es decir, fue un disco que todo fue hecho por nosotros. Grabación, máster, la mezcla, todo. Es decir, por nuestras manos. Al final el sonido que estaba, el sonido que nosotros queríamos que estuviera, el que queríamos conseguir. Y es la diferencia. Para mí es la diferencia más grande que tiene este disco, que está hecho todo por nosotros. Y claro, estamos muy contentos con el resultado. Siempre nos quedaron cosas por hacer. Tampoco contamos con la tecnología suficiente para algunas cosas. El disco fue grabado con una laptop y una consola pequeña, nada más. Ni siquiera con un micrófono oficial, un micrófono indicado para poder grabar. Es decir, lo grabamos con un micrófono normal y una media panty. Esas fueron las condiciones. Y al final eso fue lo que salió. Bueno, Leonardo, gracias por tu tiempo. Déjanos los contactos de las redes sociales para que nuestros oyentes puedan seguir a la banda. Bueno, darle gracias a Mistura, que realmente se ha hecho eco desde el primer disco de Catarsis. Realmente nos ha apoyado bastante todo el tiempo, desde un inicio, prácticamente desde que comenzó la banda. Gracias por el apoyo, por la difusión, gracias por el trabajo que están haciendo, promoviendo la escena de punk en Cuba. En Mistura, pues, no solamente ha sonado Catarsis, ha sonado Adicto, ha sonado Limaya. Es decir, súper agradecido nosotros con Mistura. Y ya un saludo para todos los que nos escuchan, donde quiera que estén, en el sitio de Latinoamérica que estén. Un saludo y escúchense el disco. El disco está en todas las plataformas digitales. Pueden encontrar el disco en Spotify, en YouTube, en Amazon, en Deezer, en Bandcamp, de que estamos hablando. Catarsis, bueno, ese es el nuevo disco. Tuvimos la suerte de colaborar con Alan de Endemia, con Fernando de Reincidente, con Mena de Panifa, Popo, 5 Gramos, Pedro Displasia y Marcelo de Antibanda. Todas esas voces en 8 canciones. Se los recomiendo y ahí les va. Nuestras plataformas digitales, pues Twitter, Catarsis Cuba, Facebook, Catarsis Cuba, Instagram Catarsis Cuba, YouTube lo mismo, Catarsis Cuba, y ahí están todos los enlaces, todos los contactos. Abrazos desde la isla. Finalizamos la entrevista con Leonardo de la banda cubana Catarsis, escuchando el tema La Canción Que No Mereces. Sí, te sientes el idiota más grande del mundo. Sí, sabes que tu vida está ahogada en tu rumbo. Sí, imagina cuando todo pasará, solo un buen recuerdo. Y nada más. Solo vas callando las palabras, aunque ya no importa nada, olvida todas las miradas, yo solo he la mañana más. Con mis cuatro pensar. Decir lo que piensas, no. Eres la derrota de toda la guerra. Te transfunde ya tu orgullo y levanta la cabeza y sí. Que se vaya a la mierda. Vas callando las palabras, aunque ya no importa nada. Olvida con las miradas, yo solo he. Serás el culpable de todo, el poco más que un tonto. Con lo que dice y que te dieron de vuelta, llorarás si te parece, pensarás un par de veces mientras terminas la canción que no merece. De la nueva producción de la banda peruana Desacuerdo, vamos a escuchar el tema Sentimiento Rock and Roll. Esta es una historia de rock and roll. Nunca quise una vida llena de monotonía. Nunca quise ser esclavo de la rutina diaria.